Miradas. Miradas que no dicen nada. Cansada de escuchar mentiras en mi cara. Cansada de estupideces. Cansada de pensar si me quieres o no me quieres. Cansada de esperar respuestas. Cansada de que me cierren la puerta. La realidad es que no me importa nadie. Solo yo exhalo aire esperando que llegue alguien. Pero no llega. Espero, pero no pasa nada. Cansada de falsedades. Cansada de miradas amenazantes. Cansada de ti. Cansada de mí. Cansada de que el egoísmo no deje que veas la verdad. Cansada de perder la voluntad. Cansada de verte llorar. Amiga, te quiero. No quiero verte sufrir. Hay que vivir la vida, sentir el amor, existir. Mentir, solo si hace falta, con calma. Habla, ya verás que no pasa nada. Cansada. Cansada.